yo alguna vez te di mi triste despedida. No fue por mí, tú sabes bien que en otro tiempo te quería. Mas hoy, cuando pasé por el lugar donde vivías, me traicionó aquel momento y sentí melancolía. Hoy, que ya no saben más mis manos de las tuyas, me ven pasar todas las horas una a una en esta triste soledad en que me encuentro. Y yo siempre te amé, nunca te dije una mentira. Solo es que al no olvidar que tú eras mía, lloré por ti enfermo de melancolía. Se fue el tiempo aquel cuando el amor nos encontraba. Mi habitación está tan sola como yo y también te extraña. Hoy, que ya no saben más mis manos de las tuyas, me ven pasar todas las horas una a una en esta triste soledad en que me encuentro. Y yo siempre te amé, nunca te dije una mentira. Solo es que al no olvidar que tú eras mía, lloré por ti enfermo de melancolía. Y yo siempre te amé, nunca te dije una mentira. Solo es que al no olvidar que tú eras mía, lloré por ti, enfermo de...